Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Empezamos con Madonna y un clásico de una película del año 2002, una película de James Bond, la última que hizo Pierce Brosnan en este papel, Die Another Day. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con una versión brasilera de un clásico de los 60, un tema original de Bobby Hebb. Aquí está Eli Goulart y Banda do Mato con Sonny. Falava de um sonho sem fim, Sunny. Posso lhe dizer que isso não é ruim, não. Seu jeito de olhar, quem quer me explicar? Tem um desejo e vai acreditar, Sunny. I love you. Você me falava de um sonho sem fim, Sunny. Posso lhe dizer que isso não é ruim, não. Seu jeito de olhar, quem quer me explicar? Tem um desejo e vai acreditar, Sunny. One so true, I love. We'll be right back. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de la banda The Doobie Brothers, un clásico en 1972, la canción Long Train Running. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador y ahora nos vamos con un éxito de 1995 del álbum Crazy y Sexy Cool. Llega TLC con esto que es Waterfalls. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a TLC con Waterfalls, clásico de 1995. Vamos ahora a celebrar el cumpleaños de un hombre que nace un día como hoy, en 1951, uno de mis músicos favoritos y yo creo que mi bajista de funk favorito de todos los tiempos, y es uno de los integrantes fundadores de mi banda favorita de todas, Earth, Wind and Fire. Y el hombre que cumple años hoy cumple 71 años, tremendo bajista, Verdeen White. Decidí escoger una canción en la que se sintiera mucho el bajo de este hombre, que me parece uno de los instrumentos claves del sonido de esta banda, y voy con esta, un tema de 1976, esto que se llama así, del álbum Spirit, la canción Getaway. We got this afternoon. deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be a world. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I use my hand. Your body is a wonderland. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Don John Mayer con un tema de su álbum Room for Squares del año 2001, uno de sus grandes éxitos, la canción Your Body is a Wonderland. Soy Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con un éxito de 1995 de uno de los álbumes más importantes de los 90 y de los últimos 30 años, el álbum definitivo de la carrera de Alanis Morissette, Jagged Little Pill de 1995, ganador del Grammy al álbum del año. Esto se llama You Oughta Know. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak adequately? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the money that she gave to me, they put me for the day. And I'm for you to be open wide. Peaceful. I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face. How quickly I was replaced. And I had faith in the me when you fuck her. Tell you time, but it's still alive. tiene el sabor de la noche. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un clásico que no necesita presentación, del que fue durante muchos años el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller de 1982, Don Michael Jackson con Billie Jean. Nos vamos ahora con la banda de la que salió Gwen Stefani, el grupo No Doubt. Esta canción es de un álbum del año 2001, del álbum Rocksteady, y se llama así, Hello Good. The race is on to get out of El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a las Spice Girls con uno de sus grandes éxitos, el tema Who Do You Think You Are, de su primer álbum Spice de 1996. Voy ahora con un hombre que comenzó su carrera como integrante de la banda Fleetwood Mac y se hizo muy famoso con ellos. Él participó en el álbum Rumours, que es uno de los más vendidos de todos los tiempos, y es el gran Lindsey Buckingham. En 1983, él grabó esta canción como solista, que fue el tema oficial de una serie clásica de comedias de los 80 y 90, que es la serie National Lampoon's Vacation, protagonizada por Chevy Chase y Beverly D'Angelo. Esto dice así, Holiday Road. Holiday Road por Lindsey Buckingham en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con uno de 1999, uno de los grandes éxitos de Jamiroquai, del álbum Synchronized, el tema Canned Heat. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I know the people talking real so cheap. Hey.